Bueno, no sé si hace falta. ¿Se pierde allá al fondo? Bueno, ¿pueden levantar la mano los que son estudiantes de psicología, todos? ¿Todos vienen de Salto? ¿No? ¿De todos? ¿De dónde vienen? ¿Tú eres de acá? ¿Estabas en Montevideo antes o en Salto? ¿Estabas en Montevideo y los demás? ¿Cuántos son de acá y estaban en Montevideo? ¿Y cuántos son de Salto y estaban en Montevideo? Todos están en Montevideo y están viniendo. Y hay alguien más que no es ni de Salto ni de Montevideo, ni Paysandú, y está en Montevideo, porque veo. ¿Cuántos compañeros hay en total en el grupo? Como 20. 8 de Montevideo solo. No voy a hablar mucho sobre las cosas que ya se han dicho, porque eso sería un poco repetir, pero no puedo dejar de mencionar que es realmente muy significativo esto de un grupo de personas que se mudaron de Montevideo a estudiar al interior. Eso, en particular eso que esos muchachos que están en Montevideo vienen a dar las clases acá para volver a Montevideo. Son cosas totalmente inesperadas del proceso que se está viviendo, y pienso que con el tiempo vamos a tener cada vez más casos de situaciones de ese tipo, que tiene que ver con una frase que a veces decimos, yo digo, para cuando me refiero a la política que está llevando adelante la Universidad del Interior, que es del nadie viaja, el todo viaja, ¿no? Haciendo referencia a esa idea de que hace falta Universidad del Interior para que los muchachos no se nos vayan, las muchachas no se nos vayan de la casa. Y de alguna forma, poco provocativamente, porque entiendo que eso tiene un sustento real, pero digamos, jugando con la idea de que en realidad no es bueno. No es bueno que la gente se quede en su lugar. Es bueno para sostener a la familia, etcétera, pero desde el punto de vista del crecimiento personal, desde el punto de vista ustedes tuvieron la experiencia de vivir en Montevideo, además de sufrir muchas cosas, se aprenden muchas cosas, se cortan lazos con la familia, que está bueno cortar también, no se lo voy a decir a unos psicólogos, o a unos pichones de psicólogos, y creo yo que forma parte esencial de la formación universitaria. En algunos países eso es directamente, está en la cultura. En Estados Unidos lo normal es que la persona se vaya a otra ciudad, aunque tenga la universidad a la casa. Ya lo habrán visto en las películas. Y cuando la gente no se va a otra ciudad a estudiar, es visto raro, ¿no? Es visto como algo raro. En Europa, eso se ha convertido en un fenómeno inducido por el Estado, a través del programa Intercampus, y de otros programas parecidos, que mueven centenares de miles de estudiantes por año, y a esta altura ya es casi una obligación que tienes que hacer al menos un año, o un semestre, o a veces la carrera entera, en otra parte. Eso tiene que ver con provocar ese cambio de ambiente que, bueno, ustedes van a poder disfrutarlo, digamos, acá. Pero en realidad yo quería referirme brevemente a otra cosa, porque tengo la oportunidad de hablar con estudiantes, y es casi atrevido, pero igual lo digo a cada rato, llamar la atención sobre el momento tan especial en que a ustedes les ha tocado estudiar. Creo yo, un momento especialmente privilegiado. En particular porque es un momento muy privilegiado, creo, porque después de un siglo de certezas, o por lo menos de creencias de certezas, estamos de lleno ahora entrando en un siglo de incertidumbres, en todos los planos. Claramente en el plano ideológico. El siglo XX fue un siglo donde fuimos capaces de matarnos unos a los otros en el mundo entero, seguros de tener la verdad sobre cómo había que organizar la sociedad de un lado o del otro. Persiguiendo modelos hermosos, pero no nos fue tan bien. Y no estoy hablando solamente, por ejemplo, del socialismo real, estoy hablando de también hacia el final del siglo, después que fracasó el socialismo real y después de que un tercio de la humanidad supo vivir dentro de sociedades socialistas o de origen comunista, digamos, de ideología comunista, fracasó eso, de alguna manera no fuimos capaces. Yo fui de los que luchó por eso y no me arrepiento, pero no fuimos capaces de organizar a la sociedad de tal manera que se cumplieran esos sueños y caímos en el otro lado, ¿no? Y pasaron por lo menos 20 años de pensamiento único, acá le llaman neoliberalismo, en el cual parecería que era la otra, era la única solución de organizar la sociedad. Y ahora estamos de lleno en que ni una cosa era tan así, ni la otra era tan así. Está claro ahora con la crisis que hay, que tampoco era tan así. Claramente este modelo es un modelo que destruye a las sociedades, no resuelve los problemas de la gente. Y la vida está mostrando que es así, aún para aquellos que son privilegiados. Y entonces estamos sin libreto. Es muy difícil estar sin libreto. La vida va a seguir y la sociedad vamos a avanzar y vamos a construir un mundo mejor, no tengo duda. Pero no es lo mismo vivir en cuando yo hice mi carrera o cuando la hizo Margarita y teníamos esas certezas que vivir cuando le está tocando a ustedes. Ustedes tienen que moverse en ese mundo incierto donde se han caído un montón de esquemas y construir propuestas de solución para la vida, para la organización de la gente. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la psicología? Yo creo que tiene mucho que ver. Aspectos muy importantes que hacen a la alienación de la gente y que nos están afectando en todos los planos de la vida, tienen que ver con la pérdida de brújula, con la pérdida de referencia, que nos afecta a todos, y muy especialmente a los jóvenes. Cuando yo hablo de certezas, no estoy hablando solo de los aspectos ideológicos. Por ejemplo, cuando yo era muchacho, la gente pensaba que iba a hacer una carrera y iba a trabajar en eso toda su vida. Y pasaba eso. Y ahora, la mayoría de la gente, no solo no le va a pasar eso, sino que cuando empieza su carrera, y después sale 5, 6 o 7 años después de su carrera, lo más probable es que trabaje en algo en una profesión que no existía cuando entró a su carrera. Eso es lo que pasa con más de la mitad de la gente. Termina trabajando en algo que no existía cuando empezó a estudiar. O sea que eso cambia totalmente la manera de abordar los problemas y la manera que nosotros como docentes o como institución tenemos que encarar la formación de los jóvenes, ¿no? Es decir, aparecen una cantidad de incertidumbres en el plano de la organización social, por lo tanto, para aquellos que trabajan en la sociedad, digamos, como en la psicología, en la comunidad, por ejemplo, o dentro del tiempo, y también en la manera de acercarnos a los conocimientos que de repente están cambiando todo el tiempo. Esto que les estoy diciendo, creo que todos lo sabemos, no es ningún misterio, pero me parece a mí que puede ser visto como un problema, como una cosa muy difícil de sobrevivir, así como es difícil para los jóvenes de hoy saber qué hacer, y así estamos, o para los padres saber qué hacer con nuestros hijos. Pero puede ser también una gran oportunidad, porque es justamente en esos momentos un poco extraños de la historia, muy raros, de bifurcación, digamos, donde podemos ir para acá o podemos ir para acá, que son las crisis, donde la acción individual y colectiva tiene más influencia. Cuando las sociedades están en etapas más o menos estables, lo que podemos aportar es seguramente cosas muy valiosas, pero un poquito. Cuando estamos en esos momentos de crisis donde hay que pensar el futuro, hay que discutir, hay que inventar, hay que investigar. Bueno, de repente ahí tenemos la oportunidad de hacer un cambio. Entonces, desde ese punto de vista me parece a mí que es particularmente privilegiado ser joven hoy, a pesar de las incertidumbres, y quizás gracias a las incertidumbres. Las incertidumbres, entre otras cosas, nos han sacado de encima, creo yo, el peso de esas certezas, que a veces se convierten en dogmas, que a veces se convierten en verdades incuestionadas. Y lo propio de los jóvenes debe ser justamente cuestionar y no dejar piedra sobre piedra, digamos. Así que no los aburro más con la cháchara, los invito a aprovechar esta etapa, aprovechar que son pocos, que capaz que siendo pocos pueden interactuar de una manera más intensa, interactuar con los compañeros de las otras carreras que se están armando acá, con la gente, y contarme dentro de unos años qué investigar. Está abierto ahora en este momento el llamado a, o está por abrirse, creo, el llamado al proyecto de investigación estudiantil. Sepan que desde la universidad estamos sedientos porque los jóvenes propongan ideas y las experimenten, aunque se rompan la cabeza. Es la única forma de que algo lindo salga de su historia. Así que felicidades y muchas gracias por escucharme. Sí, pero los cantantes están buscando la otra guitarra y todavía no llegaron. No sé si quieren, intercambiamos unos minutitos y los esperamos, porque como que se salió del libreto. ¿Qué va a ser? La incertidumbre es grande, tiene toda la razón, Gregorio.